Jesús, vengo ante ti. Quiero a mi familia restaurar. Hoy quiero perdonar y que nos llenes de tu amor, el amor que nos unió. Ven, rescata mi hogar. No sé el momento en que pasó. Si fue mi absurda decisión y lastimé su corazón, enterrando el perdón que nos unió. Ven, rescata mi hogar. Ven, rescata mi hogar. Hoy acepto mi error. Quiero recapacitar y que tu amor cure el dolor y empezar una vez más. Ven, rescata mi hogar. Acepto mi error. Quiero recapacitar y que tu amor cure el dolor. Ven, rescata mi hogar. Jesús, vengo ante ti. Quiero a mi familia restaurar. Hoy quiero perdonar y que nos llenes de tu amor, el amor que nos unió. Ven, rescata mi hogar. No sé el momento en que pasó. Si fue mi absurda decisión y lastimé su corazón, enterrando el perdón que nos faltó. Ven, rescata mi hogar. Ven, rescata mi hogar. Hoy acepto mi error. Quiero recapacitar y que tu amor cure el dolor y empezar una vez más. Ven, rescata mi hogar. Hoy acepto.